Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido y querida amiga Radio Escucha, internauta y amante de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a tu programa Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues esta noche, la noche de hoy, vamos a acompañarte durante los próximos casi 60 minutos. Y pues, bienvenido, seas una vez más a Ciencia y Humanismo. Esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Deep Web. Deep Web o Internet Profunda. Yo soy Albenis, no sé si ya te lo platiqué. Y si no, pues te lo vuelvo a decir, al cabo me vale. Entonces, pues bueno, en programas anteriores y en las temporadas anteriores, o la temporada anterior de Ciencia y Humanismo, hemos estado platicando acerca de ingeniería social, acerca de hacking, acerca de hacktivismo, acerca de Anonymous, acerca de la Internet Profunda. Y si dices, esta es la primera vez que escucho el programa, pues, ¿dónde está eso? Bueno, el caso es de que puedes accesar a través de tu cuenta de Facebook a Ciencia y Humanismo. Buscas con esa palabra en el buscador, valga la redundancia, de Facebook. Pues nuestra página, y cuando te aparezca un astronauta en el icono, pues ahí es esa página. Entonces puedes tú en la descripción dar un clic y ver todos los podcasts que hemos hecho desde la temporada pasada hasta esta. Y pues en el título, en la descripción de cada programa, ahí pues estamos con los títulos de Ingeniería Social, Deep Web, bla bla bla bla bla. El caso es de que pues esta noche, ya después de tantas peticiones de la banda que nos ha hecho de pues hablar al respecto de qué es la Internet Profunda, pues lo decidimos hacer. ¿Y qué es esto? Bueno, pues la Deep Web o Internet Profunda o Internet Invisible. De hecho tiene muchos nombres: Deep Web, Invisible Web, Dark Web o Hidden Web. Pues es todo el contenido del Internet que no forma parte de la Internet superficial o de la Surface Web. ¿Y qué es esto? O sea, las páginas indexadas por las redes de los motores de búsqueda de la red. Esto se debe a las limitaciones que tienen las redes para acceder a todas las webs por distintos motivos. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, la principal causa de la existencia de la Internet Profunda es la imposibilidad de los motores de búsqueda como Google, como Yahoo, etcétera, de encontrar o de indexar gran parte de la información que existe en Internet. Se estima que la Internet Profunda es 500 veces mayor que la Internet superficial. O sea que es el 95% de esta información públicamente accesible. Digámoslo así, tú que eres un usuario regular, tienes solamente acceso al 5% de la información total que existe en la red. Si los buscadores tuvieran, por ejemplo, la capacidad para acceder a toda la información, entonces pues la magnitud de la Internet Profunda se reduciría casi en su totalidad. Sin embargo, pues no desaparecería totalmente, porque siempre existirían o existirían las páginas privadas, ¿no? Entonces, pues hay varios motivos por los que los buscadores son incapaces de indexar la Internet Profunda. Esto realmente nos llevó algo de tiempo sintetizarlo para, pues, traducirlo al lenguaje común y dártelo hacia tus oídos y hacia tu cerebro. Pero pues, aquí está esta noche, por fin. Y pues son páginas protegidas con contraseña o documentos en formatos no indexables, enciclopedias, diccionarios, revistas en las que para acceder a la información hay que interrogar a la base de datos, como por ejemplo la base de datos de la Real Academia de la RAE, ¿no? Y bueno, pues en el año 2000 se estimaba que el tamaño de Internet, de la Deep Web, de Internet profunda, era de 7.500 terabytes de datos, en unos 550 mil millones de documentos. O sea, imagínate nada más esta cantidad. Para compararlo, por ejemplo, se estima que en aquella época, o sea, hace 14 años, la Internet superficial ocupaba 167 terabytes y el contenido de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tenía unos 3.000 terabytes que no eran accesibles por los motores de búsqueda. Y pues estimaciones basadas en la extrapolación de un estudio de la Universidad de California en Berkeley, pues especula que actualmente el Internet profundo debe de tener unos 91 mil terabytes. Pero bueno, Mike Bergman resulta que ha dicho que la búsqueda en el Internet hoy en día se puede comparar con una red de arrastre a través de la superficie del océano. O sea, una gran cantidad puede ser atrapada en la red, pero hay una gran cantidad de información que está en lo profundo y por lo tanto pues se pierde, ¿no? La mayor parte de la información de la web está enterrada muy abajo en los sitios generados dinámicamente y los motores de búsqueda estándar pues no los pueden encontrar. O sea, los motores o los buscadores tradicionales no pueden ver o recuperar el contenido de la Deep Web. O sea, estas páginas no existen hasta que se crea de forma dinámica, como resultado de una búsqueda específica. La web profunda, en varios órdenes de magnitud, pues más grande, es más grande que la web de la superficie, ¿no? Entonces, pues este señor Bergman, en un artículo semanal sobre la web profunda publicado en el Journal of Electronic Publishing, mencionó que Jill Ellsworth utilizó el término de la web invisible en 1994 para referirse a los sitios web que no están registrados por algún motor de búsqueda. En fin, entonces otro uso temprano del término web invisible o web profunda fue por Bruce Monte en una descripción de la herramienta de la web profunda en un comunicado de prensa en diciembre del 96, o sea, ya hace un ratito. Y el primer uso del término específico de web profunda, ahora generalmente aceptada, ocurrió en el estudio de Bergman en 2001 mencionado anteriormente. Les vamos a poner en la página varios links, varios enlaces para que estén informados acerca de qué significa Tor, qué significa .onion, Freenet, I2P, Darknet, The Hidden Wiki, etcétera, etcétera, que son términos que igual y nunca han escuchado en su vida, pero vamos a tratar de desglosárselos todos en este programa y si no, vamos a hacer una segunda parte. Pero pues una pequeña explicación para que te ubiques o si no tienes idea de qué es la Deep Web. Primero pues debemos decir que Deep Web significa Internet profunda, ya literalmente traducido al español, aunque pues es mucho más profundo que eso. La Deep Web contiene páginas entre comillas normales y algunas que no pueden ser descifradas por buscadores como Google o Yahoo, como les estaba diciendo. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué existe en esta Deep Web? Bueno, pues hay guías y listas de teléfonos, de email y todo tipo de directorios. Hay people finders, o sea, encontradores de personas. Leyes, decretos, en general información legal, aunque alguna parte se puede encontrar en el web estático. Puedes encontrar también patentes, diccionarios, aunque muchos glosarios se encuentran pues disponibles y no nos olvidemos que Wikipedia tiene mucho, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Pues productos de venta a través de e-commerce, archivos multimedia y gráficos que no contengan la metadata de palabras claves que la identifiquen en forma clara. Están también sitios de empresas, publicaciones digitales de libros y diarios, páginas amarillas o blancas, bibliotecas, librerías, bla, bla, bla. Ahorita te vamos a decir qué más hay, pero también se encuentra fácilmente venta de armas y drogas. Por ejemplo, en The Silk Road, que es una página famosa dentro de la Deep Web que comercializa todo tipo de drogas, o comercializaba, hasta hace poco que el FBI pues desarticuló esta página que duró, si no me equivoco, un par de años. También te puedes encontrar con pornografía infantil y por eso no se recomienda pues desactivar, más bien por eso se recomienda desactivar la visualización de imágenes. Está también la opción de poder contratar a sicarios o asesinos, un sinfín de filias, es decir, zoofilia, menstruofilia, coprofilia, necrofilia, bla, bla, bla. Y Pues hay una parte en donde nosotros estuvimos un muy buen rato, que es en la sección de hackers. Pero bueno, vamos a tratar de desglosarte esto poco a poco, un poquito más adelante. Pero la mayor parte de las transacciones de la Deep Web son llevadas a cabo mediante los Bitcoins. No sé si habéis escuchado hablar de los Bitcoins últimamente, que han estado ya hasta siendo parte de las noticias populares en Google. Y tú puedes comprar virtualmente cualquier cosa con esta moneda en la Deep Web. De todas formas, se cuestiona si sigue siendo anónimo o no. El precio ha fluctuado entre los $14 y mucho más. Actualmente hay, si no me equivoco, en Bélgica, una fábrica de bitcoins, los cuales pues están siendo ilegalmente fabricados. Y ya de por sí la Deep Web, la mayoría de las cosas es ilegal, pero pues las direcciones de la Deep Web se caracterizan por ser, por ejemplo, son un conjunto de archivos llamados no textuales, o sea, archivos multimedia, gráficos, software y documentos en PDF o Portable Document. Y pues tienen también la extensión .onion. En vez de poner tu blablabla.com o .mx o .edu.org, pones .onion, a diferencia de los sitios de la superficie, ¿no? Y pues también es el contenido de bases de datos accesibles a través de la web. Se trata de información estructurada en tablas de datos creados y manejados con programas como Access, Oracle, por SQL Server o MySQL. Pero en fin, esta información solo puede ser presentada si se le requiere por medio de una consulta, un query, o para poder realizarlo se debe realizar un ingreso, un login, o bueno, pues a un área especial del sitio, ¿no? A veces que es gratis, a veces tienes que pagar, pero se ha estimado que el contenido del web de databases es de 500 veces mayor que el del web estático. Se trata de bases de datos de empresas, de organismos, instituciones, y pues pueden tener la forma de bases de datos de apoyo a la gestión, de catálogos para clientes e incluso de bases de datos bibliográficas especializadas en temáticas particulares, como médicas, negocios, espaciales e incluso bibliotecas virtuales de universidades y centros de estudios. Se dice también que esta información pues es invisible, es oculta o es profunda porque los buscadores no pueden entrar en ellas para extraer los datos. Entonces, resulta que en una publicación alguien escribió algo sobre la Deep Web y pues hubo algo de curiosidad y se averiguó acerca de qué se trataba la Deep Web. Esto ya fue hace muchos años. Ahorita les voy a contar, por ejemplo, como quiera, de todas formas, si tú puedes descargar los podcasts de nosotros de la temporada pasada, te vas a dar cuenta de todas las cosas que hablamos al respecto. Pero sí hubo mucha investigación. En lo personal, pues he estado accesando a la Deep Web ya desde hace muchos años, no sé, 8, 9 quizá. Pero pues hay muchas y muchas leyendas que giran alrededor de esto. De que si por ejemplo entras a la Deep Web, ya en 5 minutos estará el FBI tocando tu puerta y otras historias más que no son ciertas. Pero pues lo que sí llama la atención, pues es que está el 95% de toda la información que hay en internet. Entonces puedes encontrar muchas cosas increíbles y también te puedes encontrar con pesadillas. Pero bueno, decían que hay un mercado negro de venta de armas, de drogas, de software, pedofilia, bla, bla, bla. Que hay manuales para hacer explosivos y otras cosas más, que en lo personal sí me he encontrado con páginas árabes en donde hay manuales para pues cuestiones de terrorismo, en fin. Y bueno, pues en una wiki donde hay un montón de links para explorar, hay pues es un lugar muy increíble que ahorita te lo vamos a platicar, pero en esa ocasión me tocó navegar por encima porque pues en ese entonces que estábamos conociendo al respecto, pues no hubo necesidad de registrarse ni comentar y no descargar nada. Eso era la consigna, o sea, tú entras a ese lugar y se te recomienda que no veas nada. Pero pues todo lo que decían de la Deep Web es verdad. Hay algunas páginas raras. Hay una, bueno, me encontré con una foto donde había unas cosas muy horribles. Que igual ahorita se los vamos a platicar todos a detalle. Pero pues hay un post también de ventas de drogas, otro donde la gente podía entrar y comprar armas. Escribían, compra un arma. Otra donde habían subido un manual para crear armas de destrucción masiva. Otra de información sobre experimentos humanos. Otros pidiendo pornografía infantil. Páginas de hackers, software de información de intercambios de bases de datos, etcétera. Y pues una de las cosas más sorprendentes en aquel entonces, pues fueron páginas pornográficas, entradas en las que pues había contenido de mucho pedofilia, fotos y videos, en fin, eran guías de turismo sexual, ¿no? Páginas, no sé, de pornografía japonesa de título Teen Japan. Y pues lo increíble es de que las muchachas eran adolescentes entre 13 y 18 años. O sea, y otra que también en ese entonces pues fue sorprendente fue que en la portada de la web sale un hombre con una niña bebé mostrando la cara y todo. Y más abajo en la web, unas fotos del mismo hombre con la niña ya más grande, como de 6 o 7 años, haciendo lo que ustedes ya saben. Entonces, pues en esos tiempos que estábamos descubriendo que era esta internet profunda, pues había mucho hentai, es decir, pornografía en caricaturas, y había mangas, ovas, que pues uno nunca ve por aquí en la red de todos los géneros conocidos, ¿no? Digo, no conozco todos los materiales hentai, pero sí he visto algunos, y los que se veían ahí eran muy diferentes. Y pues eso fue solamente navegar por encimita. Me acuerdo que no me metí muy profundo porque pues tenía la advertencia de que era peligroso y pues solo me faltó investigar las cosas buenas que dicen que tiene la Deep Web, y eso tal vez pensaba en ese entonces que lo iba a descubrir. Pero pues yo estaba navegando con miedo de que un hacker entrara a mi PC y me llenara de virus. Estamos hablando de hace 9 años más o menos. Pero pues bueno, los diseños de esas webs son hechas con puro HTML y CSS primitivos. O sea, no tiene nada de diseño como las webs de la superficie. Y si tienen aplicaciones, pues tienen virus o algún otro truco en el navegador que entre. Y pues deshabilita toda aplicación conocida como JavaScript y otras, pues por seguridad, ¿no? Y en casi todas las webs tienen tutoriales de cómo proteger tu computadora. Pero bueno, conclusión. Si tú eres valiente y me estás escuchando, pues, y quieres entrar, lo único que te digo es que tengas cuidado. Ahorita, después de esta canción, te vamos a platicar un poco más al respecto. Y ahorita te voy a decir cómo entré y cómo le puedes hacer. Pero bueno, yo actualmente utilizo todavía desde hace mucho tiempo el sistema operativo de Linux. Quizá tú estés utilizando Macintosh o Windows. Pero bueno, ahorita te vamos a decir las ventajas y las desventajas de este sistema operativo. Que bueno, realmente casi no tiene desventajas, pero bueno, vámonos con música en lo que digieres tantito este Informasdown. Y regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM para platicarte todo lo que nosotros podemos explayarnos en estos casi 60 minutos acerca de la Deep Web. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque son ellos el problema. Caminan con el símbolo de pesos como emblema. Avaricia extrema, quieren más y más, más y más, más y nada lo llena. Han tomado cada metro de terreno disponible, propiedad de la nación, dicen, pero luego te lo venden en el triple. La regla es simple, tienen más los que menos tienen que tener. Y si poco tienes es porque ya fuiste víctima de los que tienen el poder. Tú sabes quiénes son los que deciden lo que escuchas en la radio y miras en televisión. Los que controlan las escuelas y la educación de nuestros hijos y sus libros de texto. Los que te roban anualmente como un nuevo impuesto. Aquellos que han escrito en nuestra historia vidas con final funesto. Slavery is back. In fact, it was never abolished. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Resiste la ponzoña de la crítica. No hagas caso a la hipocresía política. Somos más y nos quieren divididos. Ignora las mentiras de sus partidos vendidos. Ya los conoces. Mataron estudiantes, luego la guerra sucia. 40 años después siguen libres y presumen de su astucia. Privatizan los recursos del país, venden el capital. La impunidad se ha convertido en natural. Normal que pierdas tu salario gracias a la delincuencia. Mientras el cuerpo policíaco, rateros con licencia, ciudadanos que pagamos por su incompetencia, pero te piden que reacciones con prudencia. No somos tontos, cuanto más cargando la cadena. Solo resiste mientras termina la condena. Vale la pena pelear por todo aquello que nos pertenece. Soberanía, la lucha del día con día. Recuerda que no somos minoría. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Earth Liberation Front is not an eco-terrorist group or any sort of violent organization, but one that is working to protect all life on Earth. It's amazingly hypocritical for the federal government and the mainstream media to label the ELF a terrorist organization, while at the same time ignoring the real violence and terror that's being perpetrated by governments and corporations daily as they exploit, torture, and murder people around the world in the name of commerce. The ELF have never harmed anyone, but instead have successfully sabotaged millions of dollars in property that's being used to destroy life. It's ridiculous to argue that one can be violent towards a piece of property, especially when that property threatens the very natural elements that we all need to survive. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y pues estábamos hablando acerca de la Deep Web o de la Internet profunda. Te recuerdo una vez más accesar a nuestra página de aterrizaje en Facebook. Si tienes cuenta de Facebook, puedes buscar Ciencia y Humanismo y cuando veas el icono de un astronauta, pues ahí puedes dar clic y puedes darle like si quieres. Si no quieres, pues no. Y para los amigos del Twitter, pues es @mario_albenis para que nos sigan a través de esta red social. En fin, ahorita que estábamos hablando de pues de todo esto de la Deep Web, me estaba recordando de cuál ha sido, pues en lo personal, mi paso a través de la Internet. Por ahí de 1999-98 adquirí mi primera computadora. En el 96 hice mi primer correo electrónico en uno de los pocos cibercafés que estaban disponibles aquí en Monterrey. Esto fue en San Pedro, no sé si recuerden Graphic Planet, que ya no existe, pero bueno. Actualmente todavía, después de casi 20 años, conservo ese correo electrónico que bueno, ya casi no lo uso, pero todavía está ahí. El caso es de que pues ya con computadora en mano uno empieza a investigar. Cuando uno tiene tiempo y es estudiante y no tiene tantas cosas que hacer, leyendo manuales y manuales y manuales, metiéndose a canales IRC de chat. En fin, resulta que no recuerdo realmente cómo fue el día, o más bien la razón por la cual me metí, pero pues ya estaba de pronto en la Deep Web. Te voy a platicar ¿cómo puedes accesar? Ya te platiqué lo que hay, lo que puedes encontrar a grandes rasgos. Bastarían, yo creo, un par de programas para poderte explicar a ciencia cierta, o más bien a detalle. Pero pues hay mucha información escondida. Si tú quieres encontrar cosas que no encontrarías en la web normal, pues este es el lugar. Resulta que un muy buen día, con este sistema operativo Linux, que bueno, pues actualmente utilizo Linux Tales, y este es un sistema operativo especial para no dejar rastro en la Deep Web. Haría falta también explicarte al respecto de hacking y de ingeniería social, para que se entendiera un poquito más al respecto de lo que estamos hablando. Sin embargo, voy a tratar de platicártelo lo más común que se pueda. Digamos que la Deep Web es el 95% de la información que existe en su totalidad virtual en la red, y que cuando tú accesas a tu computadora solamente tienes acceso, valga la redundancia, al 5%. O sea, no has visto nada. Si ese 5% representa muy poco dentro del 100, y para ti se te hace infinito, imagínate nada más lo que puede haber acá. En la Deep Web, o digámosle, vamos a llamarle la Red Tor, porque ese es sería el nombre correcto. ¿Y qué es Red Tor? Bueno, Tor, no estamos hablando del dios Thor o de la película de Marvel de Thor, ¿no? Es T-O-R, que son las siglas de The Onion Router, o el enrutador de la cebolla, que pues básicamente es un servidor que permite a los usuarios navegar de manera anónima a través de estas redes. Te puedes encontrar, como ya te lo hemos dicho, con muchas cosas deshumanizantes. Si quieres saber al menos qué me ha tocado a mí, lo puedes preguntar ahí en la página de Ciencia y Humanismo, porque igual y les pueda resultar de hueva que les esté diciendo qué me ha pasado, ¿no? Pero bueno, el caso es de que entre toda la venta de armas, de drogas, tratante de blanca, pornografía y cosas deshumanizantes que te puedes encontrar sin querer, porque realmente mucho es sin querer, pues hay cosas interesantes, hay cosas muy delicadas, como secretos de gobierno, como experimentos con humanos, como cosas, contenido dudoso, videos extraños, información extraterrestre. Y dices, bueno, falta ver si los extraterrestres existen o no, pero pues si están tan escondidos, o si está esta información tan escondida, pues algo hay ahí. El caso es, digámoslo, vamos a ponerlo de esta forma. Tú vives en una casa y tienes una dirección, por lo cual cualquier persona a la que tú le des la dirección te puede encontrar. Ahora, si hablamos de la Deep Web, o más bien si hablamos del Internet, tú en una computadora o en un teléfono celular posees una IP, que sería Internet Protocol, o el protocolo de Internet, una dirección virtual. Si, por ejemplo, tú me das esa dirección, pues yo te puedo localizar. Sé dónde estás y sé qué haces. Sé qué puedes hacer. Sé qué has estado haciendo, entre otras cosas. El caso es que, bueno, pues con esta IP, si tú tratas de accesar a la Deep Web, cualquier persona que le sepa a la informática, pues te podría localizar y podría utilizar tu información para distintos fines. No deseo saber cuáles son, y tú tampoco. Pero, pues, ¿qué podemos hacer para evitar que nos rastreen y al mismo tiempo poder entrar a la Deep Web? Bueno, pues escondernos, accesar de forma anónima. ¿Y cómo es esto? Pues a través de la red Tor. ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a publicar ahí en Ciencia y Humanismo la dirección. Esto es totalmente legal, no hay ningún problema. T-O-R, sería torproject.org. Ahí puedes descargar este software para cualquier sistema operativo. Yo lo utilizo actualmente en Linux. Y pues, digo, ya tengo tiempo de no ingresar a Tor o a la Deep Web. Pues porque se me hace que ya no hay nada interesante. Aunque realmente sí lo hay. Pero bueno, falta de tiempo, falta de voluntad, etc. Resulta que una vez, bueno, vamos a ver cómo nos podemos esconder. Tu IP o tu dirección necesita ser resguardada. Con este software puedes crear proxies. tiene una red de proxies. ¿Y qué son proxies? Son IPs o direcciones invisibles. Digamos que estás rodeado de fantasmas. Y si tú estás caminando por la calle a través de zombies y alguien te quiere comer, pues se va a comer a tus fantasmas y a ti no te van a encontrar. Y entre más fantasmas tengas, más probabilidades hay de que tú estés a salvo. Resulta de que en una ocasión, pues quise accesar a cosas muy interesantes. Así que me llevé mi laptop sin disco duro para no tener nada de información comprometedora. Utilicé un USB, un USB con el sistema operativo de Linux Tales. Y pues me senté en un Starbucks, así que no tenía nada comprometedor, ni Telmex, ni Axtel, ni ninguna compañía como yo o Cablevisión pudiera registrar mi ingreso. Nadie podía ver mis datos puesto que no tenía disco duro. Sin embargo, utilizaba un sistema operativo, que es el Linux Tales, para operar. ¿Y qué buscaba? Pues no sabía, simplemente quería accesar a la Deep Web, que se dice que hay 7 niveles de la Deep Web, que te los vamos a explicar más adelante. El caso es de que el nivel número 6, que es casi el más profundo, digámoslo así, el nivel 7 se llama Zion, que es un lugar al cual no he podido accesar y no conozco a nadie que lo haya hecho. Es en donde supuestamente está toda la información más importante, más delicada, más clave de todo el mundo. Y hay un código de 1.5 kilómetros de caracteres, los cuales si alguien los llega a descifrar, pudiera convertirse en el manipulador total de cualquier página de internet o de cualquier información de internet. Para mí sigue siendo un mito, puesto que no lo he descubierto, pero en el nivel 6 existe algo llamado las Marianas. ¿Y qué son las Marianas? Bueno, pues las Marianas resulta ser un sitio en donde la información más delicada de los gobiernos más importantes se encuentra, donde los hackers más poderosos o más habilidosos están, los científicos más prominentes están, la información más delicada está, la información de futuro, o digámoslo así, pues sí, la información que puede ir a cambiar el mundo está. Y hay una guerra constante ahí mientras tú estás viendo tu televisión, estás viendo La Voz, México y esas cosas que pues nos dan como atole con el dedo, ¿no? Para no tenernos informados acerca de lo que está sucediendo o de lo que pudiera suceder en otros lados como aquí. En el nivel 5 pues pudieras encontrar secretos de gobierno, en el nivel 4 pudieras encontrar experimentos con humanos, en el nivel 3 pornografía infantil, gore, cosas muy desagradables y así, hasta llegar al nivel 0, que sería básicamente pues un foros tranqui, digámoslo así, de información. Te platicábamos acerca también del Bitcoin, que es la moneda con la cual se manejan aquí las compras. Me ha tocado ver en la Deep Web hackers que están dispuestos a hacer cualquier cosa por bitcoins, o sea, dinero, asesinos, pornografía infantil, venta de todo tipo de cosas. Y dices, oye, pues qué peligroso, ¿no? Y sí, así es muy peligroso. Entonces, por ahí del 2004, había una página, o hay una página, que es 4chan. A lo mejor algunos de ustedes la conocen. Y esta página, pues, bueno, 2004 yo estaba en esta página, me acuerdo. Ahí surgió Anonymous, ahí surgió Lulzsec. Lulzsec sería un grupo de hackers muy grande que... Lulz viene de LOL, de L-O-L, que si bien está popularizado en las redes sociales como Laughing Out Loud o me la estoy curando mucho de algo. Y pues se creó este grupo para burlar las seguridades del gobierno, de empresas, etc. Y Anonymous pues se creó en base a comentarios que se hacían en esta página. ¿Pero cómo? Bueno, en esta página se subía todo tipo de contenido, se sigue subiendo todo tipo de contenido y tú tienes la libertad de publicar y de comentar siendo anónimo. Entonces, pues de tantas veces que veías la palabra Anonymous y Anonymous y Anonymous dijo esto y Anonymous dijo el otro, se creó un pequeño grupo llamado así, que fue creciendo y que fue tornando o tomando otros fines que actualmente pues ya son de tintes políticos. Y bueno, el caso es de que había un muchachón, que se me va el nombre, en LulzSec, que traicionó a los mismos hackers de ese entonces. Les puso el dedo con el FBI. El FBI pescó a muchos, que eran muchos menores de edad. Y bueno, en fin, vamos a estar publicando información en Ciencia y Humanismo, porque por aquí en un programa sería muy difícil explicarte todo lo que puede acontecer en esto. Y aprovecho precisamente para mandar un saludo a Sida Anon y a Jams Anon de Anonymous, unos muy buenos amigos en aquel entonces. De Anonymous, ¿no? Entre otros cuates que han estado y estarán, MX Hack y Sector 404, entre otros, Tijuana también, Tijuana Anon, NL Anon, y muchos que nos escucharon la temporada pasada, que la verdad les recomiendo que descarguen los podcasts de la temporada pasada, porque ahí sí teníamos... hablábamos más al respecto. Igual, si tú quieres saber más de toda esta información que te estamos diciendo, pues lo puedes manifestar a través de Facebook, en nuestra página de Ciencia y Humanismo, y ahí te lo vamos a actualizar. En fin, no sé cuántos minutos de programa llevamos actualmente, pero creo que no he dicho nada de lo que he querido decir, porque de información hay hasta para aventar para arriba. Hace poquito tiempo el FBI desbloqueó sus archivos clasificados que tenían de extraterrestres, porque hubo precisamente muchos requests o muchas peticiones a sus páginas. Hubo defaces, hubo ataques de DOS, en fin. Bueno, ¿qué es un ataque de DOS? Híjole, es que lo que pasa es que no vamos a acabar aquí de explicarte todo lo que hay. Sí, harían falta, yo creo que hasta 3 programas para decirte. Pero no sé si tú estuviste enterado el año pasado, o en las elecciones de México para presidencia, en donde pues se habló mucho de Anonymous. Estuvo también presente la página del Santuario, y todavía en ese tiempo estaba muy sonado el tema del narcotráfico, y estaba todo un revoltijo en este país. Actualmente pues las cosas, entre comillas, se calmaron. Ya no se hace tanto ruido por parte de los medios masivos de desinformación que ustedes ya conocen. Pero pues sí hubieron muchos cortes de cabezas. El jefe, o digámoslo así, el representante del Santuario, alias El Santo, desapareció de México. Muchas personas de LulzSec, muchas personas de Anonymous fueron aprehendidas de forma underwater por parte de la Marina, por parte de organismos de la Secretaría de Seguridad Pública, y un sinfín de cosas que estaremos publicando si tú lo requieres en la página. Nosotros solamente pretendemos esta noche tratar de explicarte que hay algo más. Hay algo más de lo que tú puedes ver, más de esas páginas comunes. Hay páginas profundas, páginas muertas, páginas que tienen muchos años de no ser visitadas, e información muy valiosa también en este lugar. Si quieres tutoriales al respecto, nos los puedes pedir. Y pues les estaba platicando acerca de cuando pues me llevé la laptop con el sin disco duro y con el USB, ¿no? El caso es de que el internet se te hace mucho más lento, porque digámoslo así, si tú tratas de accesar actualmente desde tu computadora a una página, pues solamente tu computadora le hace una petición a tu proveedor de internet, y el proveedor de internet se lo hace a la página a la cual tú estás queriendo accesar. Y es un triángulo, ¿no? Pero acá funciona con proxies, es decir, demasiados fantasmas de IPs que están pasándose la información como pelota unos a otros y están tratando de accesar a una página predeterminada. Si bien una página normal de la Surface Web sería yahoo.com, Acá sería 0000000X555542BABACCCCC0.onion. La terminación .onion indica que estás accesando a la Deep Web, pero no puedes accesar a través de tu Google Chrome o a través de tu Internet Explorer o a través de tu Mozilla Firefox. No, así de fácil no sería. Estarías demasiado vulnerable. Primero tendrías que descargar esta aplicación de Tor que te estamos comentando, activar algunos proxies, activar algún skip de DNS, activar varios escudos, activar muchos otros proxies invisibles, transparentes, fuertes, que puedan de alguna forma garantizar tu anonimato y seguridad a través de esto. Vienen temas, a partir de esto vienen temas como la ingeniería social. Les recomiendo buscar acerca de Kevin Mitnick, que es el hacker más famoso del mundo y que se puede aprender mucho, mucho, mucho de él. Y les recomiendo también ver la película de Hackers 1, Hackers 2 y Hackers 3, así se llama. En especial me gusta mucho la de Hackers 2, que es en donde tratan de la vida de Kevin Mitnick, de cómo él en esos entonces solamente con una laptop. ¿Y de dónde sacaba el internet en los 80s? ¿De una laptop? Bueno, pues resulta que este muchachón, Kevin Mitnick, se conectaba a través de los teléfonos públicos, esos eran sus modems, y hackeó la computadora de uno de los cerebros más brillantes, que era el protector de la información de Estados Unidos, de la información más secreta, que no recuerdo su nombre, pero si ven la película lo pueden confirmar. Y pues este muchachón de Kevin Mitnick hizo y deshizo como quiso con el internet, así que se los recomiendo. Pero por lo pronto vámonos con música. Fíjate, ya van 18 minutos, 19 ya de este segundo bloque, y realmente se me hace que no hemos dicho casi nada de lo que queremos hacer. Yo creo que sí vamos a tener que dedicarle pues otro programa más a esto, si es que tú lo quieres también. Por lo pronto, pues vámonos con más música a través de Ciencia y Humanismo. Este tema que precisamente es de Mr. President. Se llama Mr. President esta canción. Una canción hecha por el fundador de Mega Upload, la desaparecida página que fue suspendida por el FBI. No sé si ustedes hayan estado enterados al respecto, si alguna vez utilizaron Mega Video o Mega Upload, pero bueno, como ya no existe. Bueno, vamos a hablar también de Pirate Bay, yo creo que en el último bloque. Pero fíjate, nada más hay un chorro de información que te podemos contar. Yo creo que vamos a hacer el próximo programa de la Deep Web, pero ya más a fondo, más estructurada, por fechas y por páginas y por toda esta onda. Pero esto se llama Mr. President, habla precisamente de la censura que hay en el internet y de cómo quieren apagar y acallar las voces de las personas inteligentes que crean sitios y que crean, pues sí, sitios para compartir. Aquí hay una disyuntiva entre la propiedad intelectual. Digamos, si conoces Mega Upload, pues tú sabías que puedes subir cualquier canción y otro usuario la puede descargar, pero eso no le conviene al artista o no le conviene a tal publicador, etcétera. En fin, esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. No hemos dicho absolutamente nada de lo que queremos decir, pero lo vamos a decir en el próximo programa. Y en este pues igual vamos a tratar de abarcar lo que más podamos. El tiempo está en contra de nosotros, pero pues es Día de los Inocentes, así que nos vale. Regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. The war for the internet has begun. Hollywood is in control of politics. The government is killing innovation. Don't let them get away with that. I have a dream, like Dr. King. This is the time to stand up and fight. By any means, if we don't do anything. over our internet. Don't let them get away with that. Don't let them get away with that. It starts with you and me. We will make history. It starts with you and me. We will make history. Sharing the song. If you can't block tweet, if you can't tweet like, but by all means keep sharing. But just the song. Y bueno, pues en fin, la verdad se nos pasó este programa demasiado rápido. No dijimos ni siquiera la cuarta parte de lo que hemos querido decir. Sin embargo, si te gusta o si estás interesado en lo que vamos o estaríamos a punto de platicar, pues mándanos un mensaje privado, mándanos alguna publicación ahí en la página de Ciencia y Humanismo, porque la verdad sí hay mucha tela que cortar. Podemos hablar de ingeniería social y al menos en este tema pues ya tenemos mucha experiencia al respecto, muchos años. Y bueno, le queremos mandar un saludo a todas las personas que se han hecho presentes más bien estos últimos días, estas últimas semanas aquí en Ciencia y Humanismo. Esperamos que te hayas pasado unas fiestas navideñas muy bonitas y estamos próximos a llegar al fin de este 2013. Nunca pasó nada con los mayas en el 2012, aunque hubo mucha información al respecto. Mucha gente se hizo millonaria con tantos libros y cosas que vendían. Muchos construyeron búnkeres y gastaron mucho dinero en prepararse para un apocalipsis que nunca llegó y que nunca llegará. Tenemos 47 mil millones de años. O bueno, no nosotros, pero este planeta. Y este planeta ha estado sin nosotros y así va a estar siempre. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto. No pasa nada. Bienvenido el 2014. Ya esta es la emisión número 40 de Ciencia y Humanismo. Y la emisión número 41 ya la vamos a estar haciendo probablemente con algún invitado, por confirmar, en el 2014. Saludos a Checo Becerra, saludos a Álvaro Guadiana, a ti que nos permitiste una vez más ingresar y accesar sin login, sin username y sin password a ese laberinto de tus neuronas. Estamos pendientes, claro. Síguenos sintonizando, solo aquí en 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos la próxima semana, ya en otro año diferente. El tiempo pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta y puede ser también un muy buen tema de plática para la próxima semana. Hasta la próxima. Vinimos con el mensaje de la paz, de la luz interior, la que llevamos todos nosotros, la que se ve en la mirada, banda. la gente se grita. Luz para un pueblo que la necesita. Que se ilumine en las calles. No con tantos focos, más bien con detalles. Luz para la gente se grita. Luz para un pueblo que la necesita. Que se ilumine en las calles. No con tantos focos, más bien con detalles. Para el que lo necesita, luz para los ojos de una inocencia perdida, luz de estrella, luz de luna, luz de paraíso y de penumbra, luces de noche, luces de policía, luz de flashes del sol del día, hay luz en el fuego más de lo que imaginas, hay sabiduría de costumbres antiguas, hay luz en la pista, por eso me lleva, por eso sin pensarlo me entrego a ella, me estoy encandilando como lo supuse, por eso por favor apago un momento las luces. Que se ilumine tu corazón, hermano, crea en ti mismo.